Molt bones, aquí Pep de Figaflauas. Us venim a presentar la nova cançó La Marina està morena. Una abraçada gegant a tots els oients de Flashback. Suau, suau, matame fucking cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Abanico. Parabara, parabis, papa. La Marina està morena. Pantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Ja està malena. Sembla l'aigua una sirena. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Bandolera, munta l'aftera, la Kelly van darrere. S'imaginen fent la peli. Es passin suau la crema, el cos demana fricció. Cull xuletes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Es pentina, fa una trena. Pantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Flashback. Flashback. Tots els èxits en una sola ràdio. Flashback. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care. my mind, all the shadows and gravity. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do, a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping into bad dreams. But there's no you and I. Those are when I find I love you. What you waiting for? Signs of physical. I can do this by myself. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do for a little bit of peace and quiet. Baby, did somebody break your heart? Look at music only. Remix. Fresh Fuck. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. Arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Le pire c'est toi et moi. Et si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse?

Porque ahora que que nadie nos ve. Vamos de lo profesional. No vamos a desconocer. Hoy vos vas a conocer la versión original.

check out my song. Light.

Flashback. I'm sorry, what about you? Do you wish you were with me right now? Do you miss me like I do? You had to run away and I had to heal. No good. I need you here, I need you tonight. Oh, 'cause when you hold me, you're taking me home. You show me the place I belong. But now I'm falling, I'm losing control. I'm scared to move on my own. Where do I go now? Where do I go? Break my heart, give me all you got. Don't ask why,

La prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal de despenso, planta l'autobús. Quatre frases mal comptades i que passin els minuts. Olé. La banqueta, un parell de melodrames, fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço a remarcar. Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor. De mitja punta fent boia, una cita intertextual, visc a prop de roca fonda, conec en la minya mal. I tota l'artilleria la concentraré al davant. A l'esquerra, un blanc de l'ella, provant d'evitar l'orsai. Olé. D'extrem dret deixaré caure, calla a prop de Puigcerdà. Tinc una casa amb piscina i aquest fin d'ell podem anar. I de carrilers per banda, somriures adolescents, tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. Amb la meva gran jugada, quatre notes a unisó, et faig cometre una falta, dius els tiets ho fan millor. Davanter centre molt facte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Olé, lé, olé. Shawarma amb tu és el millor que hi ha. Oh, le, le, oh, la, la. Demà hi ha la refresca i ho provarem d'arreglar. Oh, le, le, oh, la, la. Shawarma amb tu és el millor que hi ha. Oh, le, le, oh, la, la. Demà hi ha la refresca i ho provarem d'arreglar. Aquest èxit l'escoltes a Flashback. My station is Flashback. All the hits. There's a place in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Never mind, never mind. Feels like you were never mine. Go lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work. Oh,

clara per a treu preses.

Els èxits que no necessiten presentació els escoltes a la sessió Flashback. Per Andreu Preses. tard i encara despert? Ben fet, ben fet. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? But there's a will and there's a way, and I've been pretty lost. Didn't need to say goodbye. Just wish I knew what cost it was. The Flashback. Hell of a bluff, you had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened, bad habits, did you go back, go back? I loved you, how tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? But there's a will and there's a way. I knew what cost it was. The whiskey flowing for you in my sight. Did the nurse call you what's your alibi? I'm on my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years you'll still be here. Don't crash up in Austin. hospitals. Ben amunt. Sessió Flashback. Sobre mi beso. Whatever, whatever, 2 years away forever.

Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. You take my hand and then we're rolling on the floor. Sessió Flashback. Mantenir les teves constants vitals ben amunt. Sessió Flashback. relaxes, et posa el pijama. O potser prefereixes que te'l tregui. Sessió Flashback. Sessió Flashback. I had something on my mind before I saw you walking. I instantly forgot. Drown me in your ocean eyes. I'm drunk on you, I can't stop this from standing around. You're my tequila, tequila. Kiss me, baby, porque estoy perdida. Tequila, tequila. You hit me like a shot of amnesia. En el delirio de tus ojos me pierdo, estoy perdida. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te estoy perdida. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, nena, sí, sí, no, no, no, no. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te estoy perdida. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, nena, sí, sí, no, no, no, no. Tus ojos me pierdo, estoy perdida. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te estoy perdida. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, nena, sí, sí, no, no, no, no. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te estoy perdida. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, nena, sí, sí, no, no, no, no. Aquesta nit, l'Andreu Preses et posa el pijama. O potser prefereixes que te'l tregui. Sessió Flashback. Yeah, yeah, yeah. All the crazy shit I did to you now. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best that would be for me. Hey, hey. Crea per a tu les sessions amb més intensitat. Sessió Flashback. edició Flashback. Our love is alive. It's so we begin. Flashback. Restoracy is mine. Yeah! don't walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I'm walking on heaven now, because it's that light. recupera, recupera. Que quimara, que quimara, que quimara, que quimara, que quimara, que quimara, que quimara, que quimara. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Soy bandido, tú atrás de mi comarido. Ahora el Lewison suena chido. Ey, tú di que en prima es loca. Ven pa' acá y abre la boca. Como tú que tan poca. No si gana que hoy se choca. Beat, beat, beat, beat. Crawling down, crawling down.

setmana amb ritme. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. Another step up another shore. And any day now I'll be okay. I won't miss you anymore. La la la la. I'm gonna dance until I dance you up on my. Crea per a tu les sessions amb mi.